desde Pereira con el mejor tributo a Guns N' Roses. Metallica y Nirvana. Desde Medellín, Rebobinado. Solo clásicos con la mejor banda de covers en inglés y español. El staff de DJs de Veracruz. Y para que no pares de reír, el stand-up comedy de Juan Machado. Asegura tus boletas antes de que se agoten. Cupo limitado. Cómpralas ya con descuento. Info y reserva 310-506-0144. Primer festival de clásicos por siempre. Sábado 30 de abril. Centro de eventos Prestige. Otro evento con el sello de Veracruz Estéreo. Para los mejores oyentes del mundo. Invitan Soportage. Podrás encontrar soluciones para cada necesidad. Sonido profesional. Soportes para todo tipo de televisor. Todo lo relacionado con cables de micrófono para cabinas de sonido, amplificadores o para tu televisor. Variedad en accesorios para tu computador, tablet o celular. Encuéntranos en la calle 16, número 655, local 30, Boulevard del Centro. Síguenos en redes sociales como @Soportage o llámanos 321-735-0980. Amacilia Hotel, el mejor lugar para descansar en Cerritos Pereira. Conoce más de nosotros. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @AmaciliaHotel. Comunícate con nosotros 310-401-9049. ¿Quieres encontrar una variedad de gorras snapback para publicidad y dotación? Encuéntralas en el Palacio de las Gorras Medellín. Estamos ubicados diagonal a la estación San Antonio del Metro. Enviamos a todo el país. Llámanos 231-3640. Escríbenos 301-611-4130. Síguenos en todas las redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. La Gavina, asados y algo más. Vereda El Placer, Corregimiento de Santa Elena, Medellín. Disfruta de nuestra gastronomía y bellos atardeceres. Tardes de rock con grupos de nuestra tierra y noches de salsa con nuestro guateque de Santa Elena. Info y reservas 310-373-8170. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Al aire los mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. Yeah. Viaja al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. My girl's best friend had paid me a visit. Fly as can be, tight dressed and all. She knew that I was faithful and really didn't have to go. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yeah, but she lost control, I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, chill, baby, baby, wait. My girl busts in the corner, creating the bone. She said, bitch, I'll fuck you up. Things that make you go mm. Things that make you go mm. Another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night to say, hey, I watched your fight, I thought it was alright, cause me and Jay, we were really, really tight. So therefore, we had the same blood type. Months went by and my wife got big, we were having a child and I got another gig. So I let Jay move in the crib and chill, he had his own room and helped pay the bill. The time had come for the baby doll to conceive, it looked like Jay and I couldn't believe. Before my eyes in the delivery room, boom, boom. Make you go mm-hmm. Things that make you go mm-hmm. Things that make you go mm-hmm. Things that make you go mm-hmm. Robbie Rob, break it down. Los mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. B-R-U-G-G-I-E. My body is healthy, my rhymes make me wealthy. Have a funky but tell me to bring you a show with no intoxication. Come on, feel my vibration. Yeah. Can you feel it, baby? alto volumen para tus oídos. Let's Dance en Veracruz Estéreo. Let's Dance en el fin de semana. Veracruz Estéreo.

oídos, Let's Dance. Thank you. 91.1 del Eje Cafetero y para todo el mundo a través de www.veracruzestereo.com. presenta Let's Dance. Let's Dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo. Sit alone and watch your life, my only friend, through teenage nights and everything I had to know. I heard it on my radio. You gave them all those old time stars. Adrenalina, tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. Thank you. sube el volumen a lo más alto. Let's Dance Live Sessions, tocando tu mejor música. Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. Let's dance.